se fue y el tiempo de cantar ha llegado por fin. Ven, que en nuestro país la voz de la tórtola se deja oír. Él es la rosa de Sarón, sobre los montes él llega y con dulzura me habló. Quiero estar junto a ti, porque es dulce tu voz y tu amable semblante. Déjame ver por fin. Ven, que ya es primavera, la viña florece la higuera brotó. Él es la rosa de Sarón, sobre los montes se llega y con dulzura me habló. Ven, amiga mía, ven, que el invierno pasó y la lluvia se fue y el tiempo de cantar ha llegado por fin. Se deja.